La editorial del Partido del Trabajo de Corea sacó a la luz el tomo 16 de las obras completas de Kim Jong-il, Enciclopedia de la Inmortal Idea Chuche Idea Songun, que compila de modo sistemático y en todos los aspectos, según la cronología, las obras maestras del gran dirigente Kim Jong-il. El libro tiene recogidas 80 obras, entre otras, las históricas charlas, discursos y discursos resumen, publicadas desde agosto hasta diciembre del 60 de la era Chuche, 1971.